hipótesis, elucubraciones, formas de pensar, formas de entender la vida, los enigmas del mundo, el capítulo 66 dedicado a los misterios de la Gioconda con Bruno Cardeñosa. La rosa de los vientos en Onda Cero.